Buenas tardes, estamos aquí en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es y estamos un jueves más en Comunes. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Bueno, este programa, como normalmente, ¿qué es lo que decimos? Que no me acuerdo. Pues hacíamos una pequeña rafaguita muy sugerente y seguíamos escuchando nuestra bonita sintonía. Exacto, pero el lema algo así como que este es un programa sobre propiedad intelectual, derechos de autor, copyleft y muchas otras cultura cosas, ¿no? Cultura libre y muchas otras cosas. De acuerdo, bueno, pues a ver qué tal nos sale hoy, porque hoy hemos llegado con tiempo suficiente, pero bueno, a ver cómo se nos da el tema de entrevistas, de materiales, a lo mejor tenemos que improvisar un poco, incluso cantar. Anda, no hay problema. Pero bueno, tenemos cerveza, salud, por cierto. Salud. Esto de ver los estudios está muy mal hecho, va por ustedes, estimado público. Y bueno, mientras nos acabamos la cerveza e improvisamos un poco los contenidos, pues seguimos con la música y empezaremos con el Comunes de hoy. Abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack. En Occidente solo se oye un crack. Bueno, pues al final estoy cogiendo yo gusto a Nacho Vegas, ¿eh? Yo que odiaba a este personaje. Desde luego esta canción es muy emblemática y muy representativa de lo que ha sido este 2011 ya empezando casi a acabarse. Exacto. Bueno, desde aquí queremos mandar un cordial saludo a la gente. La verdad que ha sido todo un descubrimiento, un programazo. Lo hemos descubierto por esta red social corporativa que vamos a hacer, Twitter. Si hubiese sido por N-1, pues no hubiese descubierto absolutamente nada. Que es un programa hecho al calor del 15M. Que están ubicados también en, creo que se llama el proyecto Ágora Sol, donde Ajá. hay distintos programas, y es un programa que se llama Barrio Canino, que está muy, muy, muy bien, no tiene nada que envidiar desde mi punto de vista a pesos pesados, como puede ser, por ejemplo, Carne Cruda en Radio 3 o cosas así, y que hicieron un programa que lo cierto es que nosotros habíamos tenido un planteamiento bastante similar, es decir, que consiguieron entrevistar a Nacho Vegas y a Roberto Herreros para hablar de la Fundación Robo. Nosotros trajimos la música de la Fundación Robo, la sintonía de este programa es de la Fundación Robo. Roberto Herreros no sé qué demonios pasó. Problemas técnicos con... No conseguimos conectar con él y Nacho Vegas nunca nos contesta los emails y no hay manera. Yo sé, conocemos a la gente de su agencia de management, pero bueno, desde aquí recomendaros que escuchéis ese pedazo de programa que es Barrio Canino y que bueno, que esperamos que podamos colaborar con ellos alguna que otra vez. De hecho, nos han invitado a que vayamos para allá, pues ya creo que para enero, una cosa así. Dicho todo esto y recuperando un poco el resuello, recuerdo para la gente que se ha incorporado un poco más tarde, estamos aquí en Radio Círculo, en Comunes, el programa sobre cultura libre, copyleft y muchas otras cosas, como bien sabéis. Y bueno, vamos, hoy la verdad que tenemos un programa un poco especial. Nuestro técnico David ya nos ha dicho que qué raro, y estáis solos en el estudio, ¿verdad, Gaelx? Sí, muy, muy solos. La verdad que se echa de menos no tener compañía con la que brindar y cantar. Exacto. Es todo extraño porque hemos llegado con tiempo, venimos sin gente, en cambio hoy nos hemos tirado a la piscina, un doble salto mortal sin red, y tenemos que hacer tres conexiones, que a ver si nos salen, porque últimamente como ya nos pasó con Roberto Herreros, pues no pudimos conectar. Con las tres personas que vamos a hablar es pues ya una, toda una clásica del programa, es ya la quinta común, la podríamos llamar de alguna manera, junto con nuestra compañera y amiga Ana Cibeira, pues es con Silviana Anclares, que vamos a hacer pues ya prácticamente la conexión semanal. Esta mujer, como no para, pues todos los jueves tiene cosas que contarnos, ¿verdad? Sí, es lo podríamos llamar nuestra reportera desde su... Vengo a hablar de mi libro. Hoy, si no conseguimos contactar con ella, os contaremos más os contaremos nosotras desde aquí en qué es en lo que anda. Haremos la enviada especial con vuelta hacia el estudio. Pero bueno, vamos a intentar que nos lo cuente ella en directo. Yo le he recomendado a Silvia que lo que tiene que hacer es poner su pseudónimo, porque ella ya es muy conocida y está muy vinculada a determinadas opciones políticas como es el 15M. Entonces yo creo que con un pseudónimo, si se presentara el Premio Planeta, hice una especie de como algo así como de agua para chocolate, un poco más político, partimos con la pana. Pero bueno, esto lo hablaré con ella fuera de antena y yo me llevaré el 10% como manager. Muy bien, yo la veo convirtiéndose en el próximo éxito indie o dentro del mainstream más alternativo o algo así. La veo ahí en ese bailando entre esas dos aguas en menos de un año. Portada de Babelia, claramente. Eso lo hemos vaticinado. Cuando esto suceda, vosotros sabréis que lo escuchasteis donde por primera vez, en Radio 3 y luego en Comunes. Bueno, bromas aparte, después de intentar conectar con Silvia Anclares, vamos a hablar, esa conexión sí que la tenemos más o menos asegurada, con Mario Pena, que es uno de los responsables y portavoces de un proyecto muy interesante que es Safe Creative, un registro de propiedad intelectual online, y que la verdad que es un proyecto que tiene muchas aristas y que está dando muchísimo juego. La verdad que cada vez hay más creadores y artistas que están registrando ahí sus obras. Tiene un pool, un volumen de obras ya más que considerable, es decir, que es algo que hay que tener en cuenta y nos apetecía mucho pues hablar con él. Y finalmente, si el contestador automático no nos lo impide, tenemos que hablar con Francesca Llopis. Francesca es de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales del Estado Español, creo que lo he dicho bien, espero no haberme equivocado, y entre muchas otras cosas organizaron unas interesantísimas jornadas este viernes y este sábado, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que siempre le digo las siglas MNCARS, pero vamos, en el Reina Sofía, que está ahí en Atocha, para entendernos. Y aparte de hablar de las cosas habituales de los artistas visuales, han reservado un pequeño espacio para hablar de derechos de autor y de gente vinculada pues con, de alguna manera, pues con licencias libres, con el copyleft, con las Creative Commons, como es el abogado David Maeztu, como es un compañero de E-Productions, un compañero de Jaron Rowan, Roberto Domínguez, que Jaron estuvo aquí en el programa, y la verdad que siempre nos recomienda unos materiales muy muy interesantes, y también estará Ignasi Labastida de Creative Commons España, que la verdad que todavía no sé por qué nunca lo hemos entrevistado en el programa. ¿Lo hemos intentado? Pues no lo sé, porque hemos intentado entrevistar a muchas personas y hay veces que por lo que fuera pues no fue posible. Me acuerdo una vez que Javier de la Cueva nos cogió porque estaba en la siesta y luego le volvimos a entrevistar, que es lo que salió reflejado en el documental de Copiad Malditos cuando se grabó el Círculo de Bellas Artes. Nacho Vegas no nos coge y la verdad que me queda la duda con Ignasi Labastida. Pues lo podemos intentar. Pues como le vamos a ver este sábado, se lo volveremos a decir, y de paso a ver si Ignasi, sobre todo David Maeztu, se le vamos convenciendo de la imperiosa necesidad de una entidad de gestión sindicato copyleft. Pero bueno, así que nos digan las pegas a la cara. Ignasi ya nos las dijo, pues David Maeztu, que tuvimos un intercambio muy interesante a través de blogs y todo esto, pues yo creo que en este acto que se va a dar en Reina Sofía, no he dicho el título de las jornadas, son las jornadas Do the Right Thing, como esa canción de Public Enemy, banda sonora de una película de Spike Lee, que se llamó aquí en castellano, se llamó Haz lo que debas. Bueno, pues este ha sido más o menos el sumario de hoy. Y bueno, hoy no tenemos DJs, ¿verdad? No, hoy nos han dejado, pero traemos en cambio una muy buena propuesta musical, con una música además también muy... Hoy un programa muy moderno, una música muy de moda. Retromoderno. Retromoderno, ahí está. Claro, como el steampunk, que tanto le gustaba a la compañera y amiga Elena Cabrera. Bueno, pues la música de hoy la hemos traído, es muy interesante y sobre todo muy audible, porque no siempre pasa eso, ¿no? Hay música que es muy interesante por sus licencias, pero luego es conocer como de ruidillos y hay extraños, ¿no? Que no se entienden muy bien. No estaba haciendo ninguna alusión a Juan Music, por supuesto. Juan, no te me enfades. En este caso es una música muy interesante, ¿por qué? Porque está ya en dominio público. Son grabaciones de las cuales ya han superado no solo los 50, sino incluso los 70 años desde su grabación, debido a la ampliación que ha habido en los derechos fonográficos y los intérpretes en las legislaciones europeas que recientemente se había dado. En los derechos de autor el límite ya se había aumentado a 70 años hace tiempo, incluso para el tema de herederos y editoriales. Y bueno, es una antología de Big Band Swing, es decir, son canciones del año 1930 hasta 1995. Y bueno, 55. 55, perdón, que estoy totalmente acelerado. Y bueno, y hay artistas pues en la talla de Duke Ellington, Count Basie, bueno, fantástico. Nosotros os vamos a ir poniendo temas y os iremos comentando los artistas que suenan. Y bueno, mientras intentamos contactar para la llamada semanal de Silvana Anclares, pues vamos a dejar con un tema de Duke Ellington, Rockin' and Rhythm. Silvia, muy buenas, que nos has dado algún susto. No sabíamos si teníamos que llamarte a primera o última hora. A lo mejor entendimos mal. No, estoy aquí, perfecto. Timing perfecto, muy como bien. Siempre. Genial. Pues en el caos. En el caos, claro. Que se llama en esta ocasión. Es que comentábamos al principio del programa que como haces tantas cosas, pues tenemos una excusa perfecta para llamarte absolutamente todas las semanas. Exacto, ¿cómo era? La ya mítica llamada en directo de... Llamada semanal, claro, llamada semanal a Silvana Anclares. Entonces, bueno, pues cuéntanos qué plan tienes para esta tarde y luego para la noche, porque tienes todas las horas llenas. Vale, pues mira, ahora mismo estaba montando la exposición de collage del libro del sur, que lo presentamos esta tarde en Traficantes. Y nada, estamos aquí montando una buena. Todavía no ha venido nadie. Tengo un poco síndrome de fiesta de cumpleaños. Exacto, que la gente solamente acude al cumpleaños cuando ya el agasajado o agasajada está a punto del suicidio, como exacto, con las dos horas de retraso. Exacto. Pues estoy en ese momento, estoy buscando una manera de suicidarme. Bien, correcto. Antes justo el programa de la Vita Bella, muy interesante, ha sido sobre venenos. O sea que hoy todo, hoy todo encaja, pues, y no sabemos cómo en el programa pues... de hoy. Luego me llamáis al final a ver si he sobrevivido. Perfecto. Y nada, pues viene Carolina León, que es la prologuista del libro, viene Quique, que es el colajista, que estamos ahí colgando los colas, luego está Jessica Romero de Bucólicas, y aquí servidora, escritora, autora. Y que tenías una propuesta, ¿no?, en torno a tu libro. ¿Nos la puedes anticipar? Exacto. O se puede comentar sí, ya sí, en sí, antena? Sí, os la cuento porque por además, si cualquier persona que lo escuche se interesa, pues bienvenida. Adelante, por favor. Vamos a ver. Gracias a la licencia que le he puesto al libro, que es compartir igual reconocimiento, ¿vale?, de Creative Commons. Exacto. Podemos generar, a partir de este libro, tanto obra derivada como un uso comercial de la misma. Exacto, eres una valiente, muy bien. Entonces, esto significa que vamos a abrir una sala de remezclas en la web de Bucólicas, que es bucólicas.cc, donde todo el mundo va a poder ir subiendo su remezcla, su versión de algo que le haya gustado especialmente del libro. Podemos usar personajes, títulos, escenas, imágenes, diálogos, y a partir de eso remezclar lo que queramos. Ya he recibido algunas remezclas y la verdad que es una experiencia Esto de la reescritura... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tu libro reescrito? ¿Impacta mucho? ¿Qué sensaciones tienes cuando lo lees? Pues buenísimas. O sea, yo creo que esto lo debería probar todo el mundo. ¡Qué bueno! Como el sexo anal. Sí. ¿Tú crees que Cervantes con Avellaneda sintió lo mismo o no fue exactamente lo mismo? No lo sé. ¿Por qué? Porque Cervantes sí que probó el sexo anal cuando estuvo preso. Eso sí que lo podemos confirmar. Eso seguro, que si no hubiese salido. Entonces, lo que animo a cualquiera que le apetezca a partir de la lectura crear otra cosa, que puede ser no solo un texto, puede ser una versión fotográfica, audiovisual, sonora, vamos, que está abierto el campo y que vamos a intentar subir todos los formatos. Y la idea es que en un futurible, quién sabe qué hacemos con eso, igual creamos otro nuevo libro, que, o sea, no sabemos qué va a pasar con eso. Puede ser una pieza de danza, un monólogo. Tú decías que estarías encantada que se hiciera un musical en Gran Vía con el sur. Por supuesto. Pues desde aquí emplazamos a José María Cano, a Nacho Cano, no sé cuál es el de los musicales, a que se anime. Con sus dos órganos, por favor. Pues yo la verdad que he empezado a escribir a mis 37 años, ¿no? Es una cosa un poco patética. Antes simplemente pues hacía el troll variadamente en listas, ahora en Twitter, ¿no? Que es lo mío. Y a lo mejor me animo haciendo una adaptación local a Malasaña. Porque yo veo algunos paralelismos en todo el tema de desamoríos y estas cosas, grupos y todo esto, y entonces todo será con un poco más de tatuajes y un poco más de cocaína de baja calidad, exacto. pero yo creo que va a cuadrar. Entonces a ver qué tal sale. Vale, me interesa David, porque me parece una idea lo de cambiar el espacio, me parece una propuesta muy buena. Sí, entonces en todos los aledaños de la Plaza del 2 de Mayo y todos estos bares, que es la verdad lo que ha sido mi vida desgraciadamente los últimos lustros. Quitando ya este proyecto, demos un salto adelante, que hoy tenemos fiesta. Fiesta. Por favor, coméntanos, por fin. Fiesta, bueno, Laura y yo, que sepas que ya estamos de fiesta. De hecho, estamos aquí bebiendo cerveza en el estudio Anatema. Brindemos de nuevo, por favor. Chin, por el éxito. Vamos de a ver un segundo, perdón. Cuéntanos. Por el éxito. Larga vida Book Camping. Cuéntanos qué es lo que celebramos esta noche. Recuérdanos, pues, por favor, en 30 segundos, qué Book Camping y en qué va a consistir la fiesta. Celebramos que los gafotas también sabemos bailar. Bueno. Que los empollones de la clase... No, en serio, que como hemos conseguido pasar la primera fase de la recaudación con goteo, como ya contamos el otro día, pues vamos a agasajar a nuestra junta de accionistas. Entonces, estáis todos, tanto cofinanciadoras como amigas o amigos, estáis invitados esta noche a una cervecita, mojito, lo que surja. En la calle Olmo, número 6, el bar se llama El Mojito. Y estaremos allí después de la presentación, nos subimos todos para allá y allí estaremos a partir de las 9:30. Perfecto. Y para quien se haya incorporado a Comunes recientemente, sí. ¿Nos podríamos resumir muy brevemente qué es Book Camping y qué es goteo, de una manera así muy, muy resumida? Vale, pues Book Camping es una biblioteca abierta y colaborativa que pretende crear un repositorio de textos licenciados con licencias abiertas y que surge un poco... en la estela de ánimo y política que surgió en el 15M, ¿vale? Y a partir de un sistema con una plataforma de crowdfunding que se llama Goteo, hemos propuesto una cantidad a cumplir para desarrollar nuestra web y una red social que pueda movilizar un poco estos textos entre las lectoras, y bueno, y hemos conseguido la primera mitad. ¡Ué! Y es lo que celebramos. Muy bien, además la habéis conseguido de largo. Sí, hemos superado la cifra y ahora vamos a por la segunda cifra. Así que ya os contaremos a ver si llegamos. Vamos, yo creo que sí, estamos bastante confiadas, muy contentas. Y gracias a todo el mundo que nos ha apoyado. Bueno, qué menos. Y a vosotros. Bueno, pues que sepas que en cuanto acabemos el programa iremos corriendo para allá, a ver en qué estado llegamos. Por favor, porque estamos aquí con un ritmo un poquito endiablado. Hemos pasado mucho estrés, como nos pasa siempre en Comunes, ¿no? Que quien dice que hace radio para desestresarse, pues en nuestro caso no sale al revés, nos estresa más todavía. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, pues hasta dentro un ratillo y que se dé muy bien todo lo relacionado con el sur en Traficantes de Sueños. Vale, muchas gracias. Mucha mierda o lo que se diga en el mundo de las presentaciones. Salud de y sexo anal, se dice, que lo sé yo. Gracias. Venga, hasta luego, un beso. Hasta luego. Bueno, pues esperemos que salga muy bien. Ya sabéis, recuerda por favor dónde es el bar El Mojito para que sea una fiesta absolutamente multitudinaria. Sí, y por y si alguien... queréis conocer a los integrantes de Comunes, claro. También, bueno, para ir por partes, en primer lugar, quien quiera acercarse a conocer a Silvia Nanclares y el resto de personas que han colaborado a que El Sur, Instrucciones de Uso, autoeditado por Bucólicas, pues a la presentación del libro y las personas que han participado en este proceso, puede ir a escucharlo a Traficantes de Sueño. Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores 52. Ahora, dentro de 10 minutos empezará, pero como todo el mundo sabe, en todo esta esto empieza ciudad, tarde, o sea, no hay ningún problema. Está todo el mundo a tiempo de llegar. Y después, a partir de las 9:30, en la calle Olmo número 6, el bar El Mojito, donde estaremos allí tomando unas cervecitas, pues precisamente unos mojitos, y además pincharán Psicocumbia, un colectivo musical que se llama Sonidero Mandril, que se les puede encontrar en redes sociales corporativas varias. Madre mía. Bueno, esperemos que sea más o menos audible, o si no tendremos que darnos al alcohol duramente. ¿Qué le vamos a hacer? No queremos hacer aquí apología ni de las drogas ni del alcohol. De sexo anal sí. Claro. Por supuesto, con protección. De hecho, de decir del grupo que los podríamos traer, los he estado escuchando, es una mezclilla así interesante y no me he fijado en la licencia, pero está en SoundCloud su música, o sea que... Ya hemos comentado que no somos talibanes y que grupos que ponen a exposición sus temas en redes como SoundCloud, etcétera, etcétera, no nos suponen ningún problema. De hecho, a ver cuando traemos aquí a los Grand Luger, que es un pedazo de grupo que tiene temas Cierto. Cada vez mejores, unos directos muy impactantes, y es otra asignatura pendiente que tenemos aquí. Bueno, pues estamos casi en el ecuador del programa, pero no, estamos en 23 minutos, ¿de acuerdo? Esto siempre lo digo y media, pero bueno, me adelanto un poco. Así que vamos a seguir escuchando música. ¿Te parece, Galx? Me parece genial. Pues vamos a ir con Fletcher Henderson, perdón, hoy mi inglés está peor que nunca, y la canción The House of David Blues. Y mientras suena este pedazo de tema, a ver si conseguimos contactar con Mario Pena de Safe Creative. Bueno, pues si la técnica no nos ha fallado, deberíamos tener al otro lado del teléfono a Mario Pena, de Safe Creative. Mario, buenas. Buenas, aquí estoy. ¿Qué tal nos oyes? Pues yo bastante bien. Perfecto, nosotros a ti también. Bueno, muchas gracias por concedernos una entrevista a Comunes. Y bueno, la primera pregunta inmediata y obligatoria. ¿Podrías describirnos así brevemente qué es el proyecto de Safe Creative y cómo surge? Bueno, pues brevemente se trata de un registro de propiedad intelectual, estilo al de los ministerios que tienen, bueno, de los países que tienen, dependiente de los ministerios de cultura, etcétera, y surgió como idea original en 2007 y se lanzó en 2008 aproximadamente. Y la idea es traer una forma basada en Internet, en la web, para que los autores puedan generar evidencias de autoría, no solo como prueba para casos de plagios o usos indebidos, sino también para informar, para clarificar, para que la gente pueda interactuar y conocer el estado de una obra en un momento determinado, ya sea con licencias copyright, Creative Commons, etcétera. ¿Cómo ha sido la reacción por parte de las entidades de gestión ante Safe Creative? Que, como comentábamos en la introducción del programa, ahora sí que hay un número más que considerable de autores y de autoras que están utilizando Safe Creative para registrar sus obras, y además también un número más que significativo también de obras ahí registradas, almacenadas de alguna manera. ¿Os han ignorado? ¿Os copian las ideas? ¿Intentan llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Cómo ha sido el tanteo con las entidades? Bueno, en realidad lo que ocurre es que tampoco somos una competencia de las entidades, ya que no somos una entidad. En el fondo somos más, entre comillas, competencia de los registros tradicionales que de las entidades de gestión. En cualquier caso, pues al principio tampoco nos conocían o no entendían muy bien qué es lo que hacíamos. Con el tiempo nos hemos reunido con algunas de distintos países y hemos estado en contacto con varias desde hace ya unos años, y poco a poco han ido comprendiendo pues qué es lo que hacemos y qué puede ser. Por ahora no ha trascendido mucho más, no es que hayamos hecho muchas más cosas, pero sí que hay algunos pues inicios de contacto con la idea de que tal vez en el futuro se pueda colaborar o se pueda hacer algo. Pero en principio yo creo que tras la incertidumbre inicial sí que están viendo que pues que es un modelo que de alguna manera es lógico que exista, y en el fondo es un complemento a lo que ellos hacen, si lo quieren como complemento. Como bien dices, sí que hay un número significativo de gente que lo utiliza, pero al fin y al cabo se utiliza a un nivel de autogestión, ¿no? El autor tiene, según las leyes, un margen relativamente grande de autogestión, y es un poco hacia donde apuntamos, ¿no? A que la gente que quiera gestionar sus propias cosas a su manera lo pueda hacer, y aquellos que pues que necesiten una gestión ya colectiva, aparte de poder registrar con nosotros, que es perfectamente compatible, pues ya pueden utilizar las entidades de gestión si lo desean. Uh-huh. Y esta ventaja que propones para los autores a nivel legal, ¿qué mejoras o qué ventajas supone respecto pues a inscribirlas en un registro tradicional o a esta forma que yo había escuchado por ahí, como para demostrar que la autoría inicial es tuya, hacer un autoenvío de la obra en una carta certificada y no abrirla? Cosa que luego nunca nadie ha hecho, es un poco mito, ¿no? Como la niña de la curva, sí, todo el mundo habla, pero yo no conozco a nadie que lo hiciera. En efecto es un mito, bueno, no que la gente no lo haga, porque yo sí que conocemos a gente que lo ha hecho. Ah, sí, bueno. Sí, por usuarios que decían, yo es que hacía esto hasta que os descubrí a vosotros. Sí, ah, bueno. Y, o sea, que sí existe, ¿no? Vale. Pero lo que sí que es cierto, el mito es que eso realmente sirva de algo, no sirve de nada. En el fondo eso no sirve para como una forma de evidenciar, porque una carta certificada, nadie da fe de qué es lo que había en esa carta hasta que no se abre. Y para eso solo se puede abrir una vez. Es un proceso muy complicado y fácilmente rebatible por un abogado. Entonces, realmente la validez es escasa y nula. Y no porque lo diga yo, que yo no soy abogado, pero sí que con varios abogados hemos tratado el tema y todos han coincidido, abogados de distintas ideologías a nivel de temas de derechos de autor, y todos coinciden en que eso realmente no es válido. Lo que nosotros generamos es no una evidencia de que uno es autor de algo, sino una evidencia de una declaración, que es lo que hace cualquier registro. Es decir, el registro presupone que el que dice que es autor de algo realmente lo es, pero no lo sabemos. Ni lo sabe el Ministerio de Cultura, ni lo sabemos nosotros. Si supiésemos cuando la gente miente, seguramente estaríamos en Wall Street en vez de aquí, y ahora no estaríamos hablando por teléfono. Claro. No lo sabemos, pero sí que podemos, se puede generar una evidencia temprana de autoría. Nada más terminar desde tu ordenador tu obra, según has terminado, la subes a Internet y ya tienes una evidencia de autoría, ya tienes una prueba. Yo tenía acceso a esta obra antes que nadie, y seguramente nadie podrá tener una prueba mejor, porque antes que tú mismo, recién terminado, nadie va a poder hacer algo. Con la ventaja de que, de hecho, ayer lanzamos la nueva versión de Safe Creative, que la prueba que generamos es independiente incluso de Safe Creative. Es decir, si nosotros desaparecemos, nos compran o cambiamos y empezamos a vender chuletas en vez de hacer esto, las pruebas generadas siguen siendo válidas, se siguen pudiendo utilizar, porque son totalmente independientes. Tienen una serie de sellos que están homologados, que aseguran que aquello que se dice es eso y no se ha cambiado el fichero desde el momento en que se subió al sitio. Y lo que se genera, al fin y al cabo, es una seguridad jurídica, un mayor rigor jurídico, una forma más cómoda y organizada de demostrar que lo que dice uno es cierto. Porque al tener la primera prueba más temprana de nada más terminar la obra, es prácticamente imposible que alguien tenga una prueba mejor, que es al fin y al cabo en lo que se basa en este tipo de pruebas. Uh-huh. Antes hemos comentado de cifras, ¿nos puedes dar así alguna pincelada del número de usuarios o, bueno, creadores que utilizan Safe Creative y el número de obras acumuladas? Y luego también una cosa que también, si nos podías dar algún dato, ¿qué tipo de creadores son los que utilizan más los servicios de Safe Creative? ¿Músicos, autores audiovisuales? ¿Cómo es el sesgo? Pues, a ver, ahora mismo tenemos autores registrando cerca de 64.000. De hecho, en pocas horas, o si es que no hemos llegado ya, tendremos 64.000. Pero nada más entrando en safecreative.org, uh-huh, hay un contador de usuarios que son usuarios que no usuarios de la web, sino gente que se registra para registrar obras. De acuerdo. Y ahí viene el contador y son 64.000, es un contador en vivo. Sí. O sea, 64.000 creadores, autores o titulares de derechos, ¿no? Luego, obras registradas, la cifra exacta no te sé decir, porque hay mucha gente que sube un fichero comprimido con igual 40 fotografías o con 10 canciones. Uh-huh. O sea, tenemos más de 600.000 registros. Obras pueden ser entre 700.000, la cifra más optimista, y más, sí, menos optimista, hasta probablemente 800 o 900.000. Uh-huh. Igual estamos cerca del millón, pero no lo puedo asegurar. Registros, más de 600.000. Sobre todo se registra texto. ¿Texto, artículos, sí, artículos, cuentos, libros, también mucha música, porque tenemos varios partnerships con Yamendo.com, sí. Magnatune, todo lo que tiene Magnatune.com, que no sé si conoceréis, me imagino que sí. Sí, hemos hablado muchísimo, además de su modelo de negocio nos interesa especialmente. Sí, todo lo que tiene Magnatune está registrado en Safe Creative, absolutamente todo. También tenemos partnerships con Bubok, con Libro Virtual, en fin, una serie de iniciativas que están utilizando nuestra plataforma para registrar desde la suya. Y entonces tenemos mucho texto, mucha música, lógicamente también mucha fotografía, aunque solo sea por mí, que soy fotógrafo y tengo como 5.000 fotografías registradas. Y luego también pues interesante el porcentaje, ¿no? Con todos los derechos reservados oscila entre un 65 y un 70%, y entre un 30 y un 35 son obras con algunos derechos reservados, tipo Creative Commons, GPL o similares. La verdad que es interesantísimo. La verdad que ahora hablo, estoy expresando una opinión, en torno a Internet siempre yo creo que hay un persistente mito que es el de que Internet elimina intermediarios, ¿no? Cuando en realidad aparecen nuevos, y creo que uno de los ejemplos claros es Safe Creative, ¿no? Es decir, y no porque algo sea intermediario de algo tiene que ser necesariamente malo, tampoco bueno, pero va por ahí. Totalmente de acuerdo. Me gusta que lo comentes porque es una de las peleas que siempre que alguien dice hay que eliminar intermediarios, claro, siempre salto, no en el sentido negativo, simplemente para aclarar, ¿no? O sea, sí es cierto que hay una serie de intermediarios cuya labor se reduce, incluso desaparece. Exacto. Aparecen otros cuya labor, con muchísimo menos, se puede llegar a mucho más. Seríamos, por ejemplo, nosotros. Nosotros aparecemos como un intermediario, pero que con muy poca estructura y de una forma muy económica, tenemos cuentas gratuitas y tenemos cuentas de pago que son de un precio prácticamente regalado, y no, bueno, no porque sea mi empresa, pero es que es así. Si lo miras objetivamente, son unos precios ridículos. Lo cierto es que se generan unos nuevos intermediarios que están ahí, cuya labor o cuyo corte, siempre sale en inglés, el cut, o sea, la parte que cogen del autor es muy pequeña o inexistente. Uh-huh. Con lo que sí que existen nuevos intermediarios que son más ágiles, basados en la tecnología, más cómodos, menos intrusivos, que cumplen una misión mucho mejor, más amplia, más adaptada a la realidad, pero siguen existiendo los intermediarios y van a especializarse. Va a haber muchos nuevos intermediarios, pero que en vez de atender a 10 personas pueden atender a 1 millón. ¿Por qué? Porque el intermediario se basa en la tecnología. Igual no hace falta un equipo de 100 personas, igual con un equipo de 5 o 6 personas se puede montar un proyecto que sirva para muchísimos más usuarios de una forma mucho más democrática. En ese sentido, sí, es cierto que algunos intermediarios están apareciendo, otros se reconvierten y, por supuesto, otros aparecen. Pero, en general, cómo afectan esos intermediarios a los autores es de una forma mucho más benigna, mucho más positiva y requieren mucho menos de los posibles beneficios que tengan esos autores, creadores. Pues se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, Mario, que es un tema recurrente en este programa, entre otras cosas, porque la propuesta la hemos lanzado aquí, que es una propuesta sobre un nuevo tipo de intermediario, que sería una entidad de gestión, medio sindicato, una entidad de gestión para autores que crearan con licencias libres, copyleft en sentido amplio. ¿Cómo ves tú el papel en un futuro de las entidades de gestión en general y, a lo mejor, hipotéticamente, entidades de gestión que trabajen en el ámbito de la cultura y el copyleft en particular? Bueno, yo ahí, más que como una opinión a nivel de Safe Creative, que en ese sentido somos personal, absolutamente, ¿no?, neutrales, claro, te puedo dar mi opinión personal, porque sí, llevo pues mucho tiempo yo personalmente metido en estos temas y utilizando licencias Creative Commons yo mismo, y he sido activista y tal, y realmente me gusta todo aquello que favorece al autor. Uh-huh. Tengo mis serias dudas de que una entidad copyleft por sí, en el sentido copyleft licencias abiertas, copyleft sería un término un poco más restrictivo. Exacto, sí. Sería solo un tipo de licencia o la GPL. Pero por no entrar en eso, una entidad de gestión para ese tipo de obras no estoy seguro de si sería lo ideal. Yo creo que igual sería muy muy limitador y tal vez no realista. No sé si... Tendría que explicarme con más tiempo. Sí. Yo creo que el papel de las entidades de gestión va a ser un papel que se va a reconvertir. Yo creo que las entidades de gestión actuales que existen pueden adaptarse, deberían adaptarse por lo menos a la nueva realidad y utilizar conocer la realidad de esos autores, de los autores que están por ahí que quieren utilizar esas licencias. Y podrían hacerlo siempre teniendo en cuenta pues las diferencias que hay. El utilizar licencias Creative Commons no genera para nada la compensación por copia privada, porque no existe es al contrario. O sea, el hecho de la copia privada es una ventaja en vez de ser una supuesta teórica merma de ingresos. Entonces, yo creo que las entidades de gestión, todos tenemos en mente los nombres de ellas, se acabarán adaptando a la realidad y acabarán abrazando estos nuevos modelos y los acabarán utilizando. Tardan más o menos, pero lo podrán hacer. Y en ese panorama sí que creo que un registro como el nuestro, o que hay varios, no somos el único, cualquiera de los registros que estamos apareciendo, podemos ayudar en una parte que es importante, que es generar esta evidencia de autoría, y lo saben las entidades de gestión, y estamos dispuestos a ser una puerta de entrada y a facilitar pues estos niveles de transparencia que algo así requiere. Entonces, yo, más que un registro solo para ese tipo de obras, que no sería poco, yo más tiraría por el camino de utilizar lo que hay ahora y aprovechar ese potencial y sí que mejorar y democratizar las estructuras, pero sí creo que sería interesante que lo que ya existe, no reinventar la rueda, sino utilizar lo que hay, hacerlo bien desde la base e incorporar a todos los autores en este panorama. De acuerdo, pues Mario, muchísimas gracias, ha sido un placer. La verdad que el formato este con tan poco tiempo cuesta desarrollar cosas. Esperamos en un futuro muy cercano pues que podamos volver a contactar contigo. Y desde aquí también recomendar tanto los materiales que ponéis en la web como en el Twitter, porque no solamente desde el Twitter linkáis a materiales propios, que es extremadamente interesante y que se aprende un montón. Desde aquí de Comunes lo recomendamos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues hemos estado hablando con Mario Pena de Six Creative. Ahora vamos a intentar contactar. Llevamos dos dedos, es increíble. Hoy todas las llamadas están entrando. Yo cruzo los dedos, lo veo. Vamos a intentar contactar con Francesca Llopis de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Y mientras invocamos a los hados para poder conectar y hacemos un ataque telepático, vamos a ponernos un tema de este swing que la verdad que suena francamente bien. Tenemos que poner más swing, ¿verdad? Aquí. Sí, ¿verdad? Yo creo que este va a ser nuestro comodín porque sí. Es muy relajante, muy divertida. Es el instrumental así para. Cuando Juan Music se nos escaque. Ana Cibeira tenga compromisos mayores que no pueda. Tiramos, además de este mismo CD, ¿no? Claro que sí. Nos tiramos es doble. Claro, decimos que es un bootleg que hemos comprado en Londres, ahí con la portada ajada y es el mismo CD, pero nadie lo va a saber. Bueno, pues vamos a escuchar a Luis Russell y Saratoga Drag. Bueno, pues no ha podido ser, la verdad que nos saltaba el contestador. Lo intuíamos, yo no sé si la dislexia me ha jugado una mala pasada una vez más, que a veces estas cosas suceden. Confiesa, ¿has avisado de que ibas a llamar o has robado su teléfono de la web oficial? No, avisé, contacté con la persona que está organizando, que es por lo que queríamos entrevistar a Francesca Llopis, que son las jornadas Do the Right Thing, como habíamos comentado en el sumario del programa, que se van a desarrollar en el Reina Sofía el viernes y el sábado, con un montón de intervenciones muy interesantes, y por lo menos en lo que comunes respecta nos parece más interesante ante todo lo que se va a debatir el sábado, que está centrado en temas de derechos de autor y que hay gente extremadamente interesante como Ignacio Bastida, David Maeztu, el compañero de E-Productions, etcétera. No ha podido ser, pero bueno, en un futuro a lo mejor podemos contactar con ella o a lo mejor hacer una valoración de las jornadas el jueves que viene. Así que, bueno, sin más dilación, como somos un programa extremadamente flexible, si te parece, hacemos una agenda fucsia. Venga, vamos allá. No tenía nada preparado, pero voy a improvisar. Yo tengo también alguna cosa, ¿eh? Estupendo. Aparte del fiestón, hora de sirvan anclas, que estoy poniéndome ya para allá, te espero y tú sigues con el programa. Venga, vale. Os cuento un artículo que me estoy leyendo. Te espero en el bar de enfrente. Bueno, pues vamos allá con la agenda fucsia. Pues como siempre, la verdad, no pensaba traer, sinceramente, o sea, ahora ya hablando en serio, no pensaba traer agenda fucsia porque había contenidos suficientes y porque estos fines de semana últimos del año parece que no se acaba el año, sino el mundo, es el apocalipsis y se multiplican ya no solo los planes personales de que todos tus círculos de amistades diferenciados quieren quedar a la vez, sino que es cierto que se aceleran los ritmos de eventos, como va a haber un parón, además este año coincide, dos fines de semana. Se acelera el ritmo de eventos, de consumo de alcohol, de comida, de todo. De todo, pero en concreto como de planes, hoy tuiteaba alguien de que venga, que vamos a hacer más planes, que aún cabe alguno más este fin de semana. Bueno, pues yo os voy a proponer dos, muy en la línea fucsia, que suele tener esta agenda. Uno de ellos tiene lugar mañana viernes en el centro social ocupado Koala, que ya hemos citado alguna vez, que responde a las siglas exactamente de Complejo Ocupado Autogestionado Laberíntico Anarquista, que está en la calle Delfas número 26, cerca del Metro Pacífico o de Conde de Casal. Un sitio impresionante. La verdad es que sí, es una antigua fábrica de L'Oréal y de hecho van a aprovechar la propia historia del edificio para los eventos. Este en concreto, el que va a tener lugar mañana, es una jornada de apoyo y para generar caja de resistencia para el propio colectivo del Koala y para colectivos transmaricabollos. Está muy impulsado, muy organizado por el grupo, la Comisión Transmaricabollo de Sol, perdón, y otros grupos. Y la Acera del Frente. La Acera del Frente y otros, RQTR creo que está también, a lo mejor estoy metiendo la pata. Y Migrantes Transgresoras, Luna Nueva, Asamblea claro, no de nos Chueca. Preparamos la agenda fucsia y dudamos. Claro, dudamos. Bueno. Pero os cuento así por encima el programa, destacando las actividades que me parecen más interesantes. A partir de las 7 se abre el centro social para quien quiera ir a cotillar, a echar un vistazo. A las 7:30 habrá una proyección de vídeos sobre cuerpos sin fronteras y migraciones transmaribolleras, que la verdad es que es un tema interesantísimo, muy poco tratado en los medios de comunicación, tampoco a nivel académico, y que está empezando en organizaciones de derechos humanos, ONGs, etcétera, y en activismo también, a nombrarse y a tratarse, pero es un drama invisibilizado que es el de las migraciones por cuestión de identidad u orientación sexual, que son muchísimas más de las que las pensamos, que muchas veces están invisibilizadas, por supuesto, dentro del propio colectivo migrante, pero también por parte de esas personas que migran por esos motivos, por el tema de cómo se conceptualizan de manera diferente, pero bueno, que no se concede asilo, se ponen muchas trabas para conceder asilo a una persona, como ha ocurrido más de una vez, que se va, pues, por ejemplo, de Tanzania porque la apedreaban por tener una novia siendo mujer, y que vienen aquí y le niegan el derecho al asilo porque después de todo ese proceso migratorio, pues de semanas desde luego, resulta que pide el asilo político y dicen que no, porque como está embarazada es imposible que sea real su historia. Bueno, esa ha sido la historia más sangrante, ocurrió ya hace un par de años o tres, pero bueno, que es un verdadero drama muy silenciado. Entonces, se está empezando a trabajar el tema y mañana tenemos la oportunidad de ver una proyección de un vídeo documental sobre esta temática, con charla posterior. En el Koala, en la calle... Calle Delfas, número 26. Metro Conde de Casal, es lo más cercano. Ajá. Y después de esa proyección y de la charla-debate, habrá también otra charla con Acera de Frente y la Asamblea Transmaricabollo de Sol sobre esto que comentábamos ahora también, sobre el anticapitalismo rosa contra el capital, placer anal. Como muchas veces se asocia el mercado gay, no tanto lésbico o trans, pero sí el mercado rosa, que se llama el euro rosa, con esa... se asocia a la identidad gay, parece que no puedes ser homosexual si eres gimnasios, pobre. Gimnasios, tatuajes y bares. Ah, y perros con pedigrí y correa de Gucci. Eso es. Y ropa, moda, últimas discotecas, viajes, cruceros de lujo, etcétera. Mal. Cuando eso deja fuera de la realidad a la inmensa mayoría de la población homosexual, por supuesto. La última charla, debate, proyección será sobre el tema de ocupación, cuerpo y ciudad, disidencias sexuales en torno a la ocupación. Y por último ya, por supuesto, ¿cómo no podía faltar en un centro social ocupado? ¿El qué? Cena vegana. ¿Cómo no? Oh, Dios. También se va a hacer... Yo esto lo ilegalizaría. Dice, ¿queréis tener el centro social abierto? Sí, dice, vale, pero tenéis que dar carne. Bueno, después de la cena, vamos a no entrar en más detalle. No, pues la gente se vuelve anémica y se le va la olla. Bueno, después de la cena va a haber un taller muy divertido titulado, en el lenguaje posmoderno, como nos gusta, Prototipos difusos, dispositivos de control multimedia, que lo que viene a ser... Eso, ¿en Román Paladino qué sería? En Román Paladino es coger todo ese material publicitario de L'Oréal que está por ahí, que dejaron en la fábrica, no lo llegaron a destruir, y tunearlo. Eso. Pintar bigotes a los modelos que salen los displays que están por ahí abandonados, ¿no? Ahí las dado. Pues ya está. Bueno, es que, si es que hay que hablar, claro, es que no, me lío. Esto es por la dieta vegana, os lo digo yo. Y este ha sido mi consejo comunes de hoy. Bueno, este es el plan para el viernes. Por supuesto, luego habrá fiestón hasta el amanecer, fiestón bien, queer, bien. Con DJs a partir de las 11:30, ya ni veganismo, ni ocupación, ni nada. Aquí fiesta, que es lo que nos une a los humanos. Ni veganismo ni hostias. Y luego, no te caigas de la silla. Me caigo. Es que escuchar la de la fiesta y te lanzas. A por ella, a la fiesta de cabeza. El plan del sábado es más tranquilo y tiene también una causa queer de fondo. Si sobrevivimos, porque claro, entre la fiesta de Silvana Clares y de Book Camping, luego tenemos el Koala y luego encima el sábado y el domingo no sé cómo vamos a llegar, pero bueno. Pues el plan del sábado es más que nada una muestra de apoyo al grupo de chicas que se desnudaron en la capilla de Somos Aguas, ese evento que para quien no... Tema que ya tratamos aquí en un par de ocasiones. Sí, hemos hablado de él y para quien no lo recuerde muy brevemente, fue una acción que realizaron un grupo de mujeres en la capilla, sí, estáis oyendo bien, la capilla católica de la facultad, el campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid. Hicieron una performance en la que se quitaban la camiseta, algunas no llevaban sujetado debajo, otras sí, etcétera. Y bueno, la cosa se fue de madre y se ha abierto un proceso legal para cubrir los costes de este proceso que penal, sigue. Proceso penal. Ni siquiera es un juicio de faltas. Ajá. Este proceso penal para cubrir los costes que ha habido hasta ahora y que se prevé que habrá, han organizado una fiesta, pues sí, de solidaridad, de recaudar fondos, de bono solidario. Es interesante también, además de que sea la fiesta, que sea por una muy buena causa, el local. Es un nuevo local en Lavapiés, que lleva poco tiempo abierto, que llevan pues gente, compañeras nuestras de activismo, por qué no decirlo, gente muy maja, y que además ha sido una remodelación de un bar mítico, como era el Tío Vinagre. Le han cambiado el nombre, le han cambiado el estilo, le han dado otro aire. Es que antes eran Paranoia y no iba ni el Tato. Ahora que ya nos dan Paranoia, pues ya podemos ir, claro. Claro que sí, ahora que es de nuestras amigas. Se llama El Gallinero y está en la calle San Carlos, número 6, cerca del metro Lavapiés o Tirso de Molina. La fiesta empieza a las 8 de la tarde y habrá un conciertillo sorpresa. No nos podemos imaginar de quién. ¿Quién será? ¿Quién toca en todas y cada una de estas fiestas? Bueno, pues tocarán amigas de estos proyectos también. Pues las que tocaron en directo en Comunes, me cago en la leche, que lo único que tienen grabado fue aquí, de espaldas al patriarcado. No las queremos, las adoramos. Claro que sí. Luego también habrá una parte de karaoke, sorteos, etcétera. Estoy contrólate, deja el micro a la gente. Bueno, ya veremos. El bono solidario es de 3 euros en la entrada, pero bueno, que es para contribuir a esta buena causa. Y hasta aquí la agenda fucsia de hoy. Pues yo puedo hacer un pequeño complemento a la Por agenda supuesto. Fucsia. Mañana, yo colaboro con el proyecto de Nodo 50, mañana se estrena un documental muy interesante que es Nodo 50, error en el sistema, y narra, entre otras cosas, poniéndolo en contexto, la mudanza de los servidores de Nodo 50 desde Holanda a Suecia. Suecia, que tiene una serie de leyes muy permisivas con todo lo que se refiere a libertad de expresión, aunque luego están intentando empurrar a Sánchez pidiendo su extradición por un tema de violación, pero lo que es circunscrito única y exclusivamente a tema de libertad de expresión, la verdad que es una especie como de santuario, como también parece que sucede en Islandia. Y bueno, ahora 950 se ha mudado un búnker alucinante, el búnker de Pionen, que se hizo creo que en la época, no sé si antes o después de la Guerra Mundial, al calor de todo el tema de la Guerra Fría, por hipotéticos ataques nucleares, y la verdad que impresiona lo que es el búnker, y pues somos, en 950 tenemos de vecinos a Wikileaks, donde también tenía sus máquinas. Ahora el proyecto está en parón por falta de financiación y por los problemas legales de Julian Assange. Assange, pero la verdad que va a ser muy interesante pues poder hablar de contrainformación, libertad de prensa y el soporte técnico que se necesita muchas veces para tener libertad de prensa. Están entrando aquí los compañeros de Planeta Beta, los arquitectos impacientes, que siempre quieren tener estudiantes de tiempo. No pasa nada, nos queda 4 minutos. Bueno, cuenta dónde se puede ver esta presentación. A eso iba. Pues en Ciencias de la Información de la Complutense, es decir, saliendo del metro de Ciudad Universitaria, justo está ahí una especie como de búnker muy feo, es la Facultad de Ciencias de la Información, y ahí estará indicado en la segunda planta, creo que es en la sala naranja, quiero recordar, pero bueno, estará indicado ahí, será el estreno mundial de Nodo 50, error en el sistema, en el seno de unas jornadas libertarias que justo se clausuran, y donde pues podemos debatir de muchas cosas sobre lo que sale en el documental, Wikileaks, Nodo 50, contrainformación, etcétera, etcétera. ¿A qué hora? A las 4:30, mañana viernes. Bueno, esperemos no quedarnos dormidas a pesar de la hora. He de decir que el búnker es impresionante, es como igualito al que tienen Torchwood. Bueno, hay que dar eso. Torchwood, que es un... spin-off de Doctor Who. Ahí está, es que la gente a lo mejor no tiene esa cultura de series. Bueno, pues esto ha sido el Comunes de hoy. ¿Te parece, Gael, si nos despedimos con un poco de swing? Vamos allá, nos vamos a ir bailando. Nos vamos a ir bailando a hacer la fiesta, revolución. A la fiesta de bootcamping y a poner pelas a través de goteo para el proyecto de bootcamping, que es un proyecto interesantísimo. Pues bueno, nos vamos a despedir con Don Redman y la canción Chant of the Weed. Y nos despedimos hasta el jueves que viene.